Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. De regreso de la temporada en la India y terminado el álbum blanco, la relación entre Beatles era poco amigable. Luego del fallecimiento de su manager y amigo, Brian Epstein, en 1966, la carrera del grupo de Liverpool había entrado en una crisis financiera y de creatividad que estaba a punto de desarmar el grupo. Apple, la empresa que habían fundado juntos, les reportaba tiempo y problemas, pero ningún dinero, y la amistad entre ellos comenzaba a resquebrajarse. Ringo y George estaban cansados de las exigencias casi diarias del grupo, y John dedicaba cada vez más tiempo a su novia, Yoko Ono, y al uso de drogas. Solo Paul McCartney, que tras la muerte de Epstein había emergido como la personalidad más emprendedora de los cuatro Beatles, mantenía el ritmo. Fueron ideas suyas las que terminaron en Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y Magical Mystery Tour, y sería también una idea suya el proyecto que intentaría devolver al grupo su vitalidad originaria. Por ello, la idea llevaba el nombre Get Back, regresa, en inglés, aunque el mundo la conocería como Let It Be. Presentamos hoy, en larga duración, Let It Be, de The Beatles. I Dig a Pygmy, by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one, in which Doris gets her oats. I want anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Oh, do a road hop where you can penetrate any place you go. Yes, you can penetrate any place you go. Everything you are, yes, you can radiate everything you are. Oh, now, roll a stone in where you can imitate everyone you know. Yes, you can imitate everyone you know. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Across the universe, float me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. La idea de McCartney era devolverle al grupo la excitación de tocar juntos, como era antes. La grabación del álbum blanco había sido una letanía insoportable de sesiones, con cada uno de los Beatles trabajando por separado. El resultado había sido uno de los más maravillosos de la historia de la música popular, pero los nervios de los cuatro amigos lo habían pagado caro. Ringo había dejado el grupo por algunos días y lo mismo hizo George durante las sesiones de Let It Be en Twickenham. El guitarrista, cada vez más interesado en la filosofía hindú y poco conectado con la música, se había hartado del liderazgo de Paul y de la omnipresencia de las cámaras que registraban cada sesión de ensayo y grabación para la película que acompañaría el disco. McCartney había pensado que, con tanto tiempo fuera de los escenarios, al público le gustaría ver trabajar a los Beatles en el estudio, algo que en efecto era una idea atractiva para sus finanzas, pero no para el ya desgastado clima interno del grupo. Continuamos escuchando Let It Be de The Beatles. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta.

Allí, finalmente, se grabó este disco, cuyas tomas difieren de las contenidas en la película, la cual fue dirigida por Michael Lindsay Ogg, un director que había trabajado con ellos en algunas de las películas de difusión, esos cortos con que los Beatles inauguraron lo que hoy se conoce como videoclip. En la película, estrenada en 1970, se registran las tensiones del grupo, así como la omnipresencia de la novia de John, la artista japonesa Yoko Ono. Fuera de ello, es un trabajo bello, donde las cámaras contemplan a los músicos durante las sesiones, sin narraciones ni intervenciones externas. Solo se agrega quien sí puede adjudicarse el título de quinto Beatle, el tecladista Billy Preston, quien no solo hizo un aporte musical significativo, sino que ayudó a aliviar las tensiones entre los cuatro Beatles. Continuamos escuchando Let It Be de The Beatles. I've got a feeling deep inside, oh yeah. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the pool down. Oh yeah. Not to go, and I begged her on my bended knee. You're only fooling around, only fooling around with me. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're driving on the one after 909. Pick up my bags, run to the station. Rail man says, you got the wrong location. Pick up the bag, run right home. Then I find I got the number wrong. Well, said you're driving on the one after 909. Move over, honey, I'm traveling on that line. Move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're driving on the one after 909. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're driving on the one after 9-0. She said you're driving on the one after 9-0. Said you're driving on the one after 9-0-9. Larga duración, la discoteca de Radionauta. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. Thank you. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Cause you're sweet and lovely, girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you at the moment I feel blue. I'm living every moment, girl, for you. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Con este tema de George Harrison terminan las canciones registradas dentro de los estudios Abbey Road. El disco, sin embargo, termina con una toma hecha en los techos del estudio emplazado en Londres. La versión que oiremos ahora de Get Back es una toma del 30 de enero de 1969, con el grupo tocando en vivo ante el público, como no lo hacía desde 1966. El breve concierto, que es parte integral de la película, incluyó 4 canciones más un tema de John, Don't Let Me Down, que sería editado como lado B de Get Back y que oiremos al finalizar el disco. Continuamos escuchando Let It Be, de The Beatles. Rosetta. Sweet Rosetta Fat. She thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picker. Picks with the fingers, great. Okay. Thank you. She gets it while she can. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Así concluimos la escucha de aquel Let It Be, grabado entre fines de 1968 e inicios de 1969, pero editado recién en 1970. Esto se debe principalmente al trabajo que realizó el productor Phil Spector sobre las cintas. Spector fue convocado por John Lennon para trabajar sobre esas grabaciones que habían quedado relegadas, dado que los Beatles ya habían encarado la grabación del que sería su último disco, Abbey Road. Fue así que Spector tuvo vía libre para trabajar sobre las grabaciones y hacer sustanciales adiciones, como orquestaciones o coros femeninos, algo que se nota sobre todo en canciones como Across the Universe o The Long and Winding Road. Dicho trabajo nunca dejó del todo conforme al resto de los Beatles, en especial a Paul McCartney, quien había ideado a Let It Be como un disco de regreso a la crudeza de banda de rock and roll. Muchos años después, en el 2000, McCartney decidió revivir su idea y lanzar una versión alternativa del disco, ya sin la colaboración de Phil Spector. De ese disco, que se publicó en 2003 con el nombre Let It Be Naked, Let It Be Desnudo, escucharemos las versiones de Across the Universe, The Long and Winding Road y Dig a Pony. Presentamos hoy, en larga duración, Let It Be, de The Beatles. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Shaguru. Before me like a million eyes, they call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Across the universe, Jackaroo Deva. Oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. The long and winding road that leads to your door. seen that road before. It always leads me here, lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears crying for the day. Why leave me standing here? Let me know the way. Many times I've been alone, and many times I've cried. I've tried, but still they lead me back to the long winding road. You left me waiting here a long, long time ago. Everyone you know, I told you so. All I want is you. can indicate anything you see. Oh, now glory, glory. Well, you can syndicate any boat you row. Yeah, you can syndicate any. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Larga duración, la discoteca de Radionauta.